Bombocila, videos recomendados de la semana. Esta semana en Recomendados Bombocila queremos hablar sobre Chile. En este momento estamos en un proceso constituyente y en periodo de elecciones. En abril de 2021 se va a realizar la votación con más candidatas y candidatos de la historia del país, con 4 papeletas. Se va a votar por convencionales, quienes van a participar directamente en el debate constitucional, para gobernadores regionales, para alcaldes y para concejales locales. Es decir, la gente va a elegir en un mismo día a quienes administran su localidad y a quienes van a definir el futuro de la Constitución. Y, no menos importante, en noviembre de este año son las elecciones presidenciales, de quien tendrá que aplicar lo que sea definido en la nueva Constitución, que sabemos por la experiencia de nuestros hermanos y hermanas, es fundamental para que todo el proceso tenga sentido. Desde Bombocila queremos recordar el inicio de todo este camino en el que, con muchas tensiones, nos encontramos. Para que tengamos siempre presente qué es lo que nos ha llevado hasta aquí, les recomendamos el documental Plantar Pobreza, de Resumen TV, grabado en 2014, con 71 minutos de duración. Este documental aborda el origen y las consecuencias de la expansión de la industria forestal en la zona centro-sur del país, las plantaciones de pinos y eucaliptus, las plantas de celulosa y toda la infraestructura vial y portuaria a su servicio son elementos que, a la vez de constituir el engranaje de un sustancioso y exclusivo negocio, representan la explotación de los territorios que ocupan y el empobrecimiento de sus comunidades. Desde la dictadura militar hasta los gobiernos civiles, todos han defendido este empresariado, llamando desarrollo a la apertura de nuevos focos de extracción y servicios para la industria forestal, llamando a las plantaciones forestales como bosques y llamando Estado de Derecho a la imposición de la voluntad empresarial a través de la represión y el terrorismo de Estado. El documental se llama Plantar Pobreza y lo pueden encontrar en bombocila.com. Mala pesca, la depredación pesquera en Chile, es un documental de 68 minutos, grabado el año 2016 por Periódico Resumen y Revista Virtual Radical Libre, y muestra las diversas aristas de la crisis de los recursos naturales marítimos en Chile y el grave daño que está causando a la cultura de las comunidades costeras, a su economía local y el colapso profundo y evidente en el ecosistema. El colapso de las costas chilenas es evidente. La disminución de recursos como la sardina, anchoveta, merluza austral, merluza común, raya, congrio y jibia hacen que la pesca artesanal esté condenada a la extinción y que sea el arte de arrastre su sepulturera, en donde los buques de factoría chinos, rusos, japoneses son los más eficientes verdugos. Serek, grabado en 2012 por Obreros Visuales, es un trabajo documental de 75 minutos que intenta reconstruir la historia política y económica del cobre chileno. Historia de lucha, dignidad, saqueo y desinformación. Desde la investigación, la denuncia y el relato de diversos actores sociales, este documental es un testimonio sobre la historia reciente de nuestro país y sobre el proyecto transformador que hoy se expresa por parte del mundo de los trabajadores y pobladores organizados y de una intelectualidad crítica y comprometida con la realidad nacional. El tercer documental se llama La educación prohibida. Es un largo documental de 148 minutos, grabado también el 2012 por Eulam Producciones, que nos habla sobre el sistema escolar y su incapacidad de aportar al desarrollo de los seres humanos para la co-construcción de una sociedad justa que nos permita ser felices. La institución escolar ha estado caracterizada por estructuras y prácticas que hoy se consideran mayormente obsoletas y anacrónicas. Su principal falencia se encuentra en un diseño que no considera la naturaleza del aprendizaje, la libertad de elección o la importancia que tienen el amor y los vínculos humanos en el desarrollo individual y colectivo. Por último, en el ámbito musical, queremos hacer una mención a una canción que fue creada y lanzada en 2019 que se llama Atentamente los chilenos, de Fletcher. Es un videoclip que dura 4 minutos 20 segundos y que pueden ver, igual que todos los demás, en bombocila.com. Esto fue Bombocila, videos recomendados de la semana.